carcome las entrañas. Todo es destrucción, muerte y desesperanza. Caminando sobre ruinas, respira tu codicia. Masacre del ambiente, genocidio del planeta. Enfermedad mental, agonía eterna. Caminando sobre ruinas, respira tu codicia. Armas biológicas, agricultura enferma. Autodestrucción, el aire que se quema. Caminando sobre ruinas, respira tu.